entre Vinted y Escheroni, un total de prácticamente 770 metros lineales de cordón cuneta, con el objetivo obviamente de mejorar todo el escurrimiento, sobre todo de líquidos pluviales. La oferta supera el presupuesto oficial en alrededor de un 7% y es de alrededor de 1.450.000 pesos. Es una obra que está solicitada y por la Junta Vecinal y pasa además frente a la Junta Vecinal, ¿no? Claro, justamente es la calle donde está la Junta Vecinal. Y bueno, una obra solicitada por los vecinos en el marco de presupuesto participativo. Consulta a los dos. El Consejo Deliberante ha aprobado finalmente la posibilidad de solicitar un préstamo. ¿Cómo está, para llevar adelante obras de asfalto, cómo está ese trámite? ¿Cuánto dinero se va a pedir y si esta situación de crisis financiera hace que no se puedan hacer las obras que estaban previstas? Mira, el trámite estamos haciendo lo que necesitamos hacer, que es que la provincia saque un decreto, porque nosotros triangulamos, como dijimos, el financiamiento a través de la provincia. La Nación le da la plata a la provincia y la provincia nos da la plata a nosotros. Así que ayer justamente tanto el secretario Mario Castro como Perafán tuvieron reunidos con el IPPB, que es el que genera este marco de acuerdo, porque es para infraestructura pública. Ajá. Y creemos que en el término de esta semana el decreto saldría, lo que ya nos posibilitaría empezar a sacar la documentación. Paralelamente, ya presentamos a las oficinas nacionales la licitación y entre fin de esta semana y la semana que viene terminamos de acordar con las juntas y vamos al Consejo Deliberante después a presentar el plan de trabajo. Básicamente estamos haciendo mucho hincapié en terminar la ciudad, de que todas las escuelas y todos los centros de salud tengan asfalto, que nos parece importante, la conectividad. Creo que lo vamos a lograr prácticamente en el 100%, hay una o dos dudas que nos queda como muy alejados, pero en general es la previsibilidad que hay. Y después tenemos que ver cómo repercute el tema de los valores. Nosotros igualmente tenemos un colchoncito para responder ante variaciones que sean razonables respecto a esto. Y bueno, vamos a tener una información muy acabada en las licitaciones que se empiecen a hacer. Tenemos una información de otra localidad de la provincia que no hubo mucho movimiento, pasaron de, por ejemplo, 1.200 a 1.250, cosa que no repercutiría excesivamente. Así que tenemos confianza de poder que no se disparen de una manera sustancial, por lo menos los valores, y poder hacer la cantidad que tenemos prevista realizar. ¿Cuántas cuadras son las que están previstas? Y estamos pensando en alrededor de 50, 55 cuadras. ¿El valor del cemento es lo que es, digamos, el factor clave a definir? No en este caso. Ajá. En el caso de este crédito de 60 millones, la gran mayoría de la obra es con asfalto en caliente, o sea, no, sí, de flexible, tal cual. Hay algunas cuadras, sí, hay una cuadra, dos cuadras previstas en el barrio La Flor y otras cuadras más, tres o cuatro que está previsto hacerlo en hormigón, pero son las menos. La mayor parte es asfalto flexible y en ese caso, bueno, la incidencia obviamente es por el tema del costo del asfalto, por la incidencia del valor del petróleo. ¿Y la situación de las obras previstas para este cierre de año se ven afectadas también por estos valores, intendente, que van variando día tras día, podemos decir? Hasta ahora lo que tenemos previsto no. No. Si hay una licitación que es la estación de impulsión del Pichileufu, Río Pichileufu, vieron la estación de bombeo, esa fue, como tiene componentes importados, nos pidieron parar la licitación, vamos a ver cómo repercute, porque tiene la estación de bombeo en sí misma y la bomba, tiene elementos que tienen mucho que ver con la dolarización, vamos a ver cuánto repercute, pero en general creo que vamos a poder hacer todo lo que tenemos previsto. Se ha conocido en las últimas horas una decisión de la justicia de poner una multa al municipio en caso de no finalizar la cuestión del prebasural. ¿Cuál es la situación? Por lo menos si se ha dado a conocer, no sé quién. No, no, sí, yo estuve, estuve hoy de la mañana con la jueza. Hay la verdad que hay un malentendido, digamos, respecto de la zona motivo del amparo. Ajá. Con lo cual la jueza nos pidió que le hagamos las aclaraciones del caso. Tenemos tiempo hasta el día jueves de la semana que viene para contestarle, para dar respuesta a esta cuestión. Así que bueno, no, entendemos que no va a haber inconvenientes. ¿Cuál sería la confusión? ¿Es el prebasural y la zona lindante? ¿Cuál sería? Claro, lo que pasa es que la zona lindante no es de propiedad municipal, la jueza pero entendió. No es contigua. Ajá. Claro, no es contigua. Y la jueza entendió que eran terrenos municipales y no son terrenos municipales, en realidad son de un privado. Así que bueno, le estamos haciendo estas aclaraciones a la jueza. Más allá, independientemente de esto, de esta cuestión de que si es privado o municipal y de la cuestión del amparo, el terreno se está limpiando. Más allá de que se está limpiando, que no tiene que ver con esto, ya te digo, tal cual. Y bueno, estuvimos con la jueza, aclaramos la situación y lo vamos a formalizar antes del jueves de la semana que viene. Respecto a la situación del prebasural ya en sí mismo. Claro, en el prebasural hemos cerrado todo el predio, digamos, en cumplimiento de lo que instruyó la jueza, cerrado con alambre de tipo olímpico en un sector y con alambre de 7 hilos en otro. Hemos realizado tareas de remediación en el exterior. Ustedes saben, tenemos un plazo para entregarlo a una asociación intermedia para la construcción de una escuela. Se hizo el estudio de impacto ambiental, se presentó oportunamente en la autoridad ambiental provincial, en la Secretaría de Ambiente. El estudio de impacto ambiental está aprobado. Uh-huh. Hay un plan de remediación aprobado, que es lo que está en marcha, y bueno, vamos a cumplir los plazos tanto de la justicia por un lado como de el compromiso que tenemos con la organización intermedia para la entrega del predio. Intendente, le consulto por una situación que surgió en el Consejo Deliberante de Viedma. En realidad dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con lo último, que es la iniciativa de la concejala Genoveva Molinari para que se reduzca el salario en un 5% de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Consejo Deliberante. ¿Qué opinión o reflexión puede hacer al respecto? No estoy de acuerdo, porque me parece que es suponer que la política, en el caso, hablo de lo municipal, se esté pagando cosas que no corresponden. Ajá. Y tengo para demostrar además en números, desde mi asunción como intendente, desde el diciembre de 2013 a ahora, los sueldos de los funcionarios aumentaron un 230% y los sueldos de los empleados 560% promedio. Ajá. Con lo que queda claro es que yo creo que lo que están ganando es lo que gana parecido cualquier empleado de la administración pública, hablando de sueldos jerarquizados para ponerlos en iguales situaciones, con lo cual estas cuestiones compulsivas de disminuir sueldo no me parece positivo. Creo que sí pueden hacer, y creo que cada uno de nosotros lo hace de alguna manera, y si quieren hacer coordinadamente, me parecería buenas propuestas que compren 2 bolsas de harina cada uno y se lo entreguen a los comedores, que hagan cosas activas, pero me parece que el sueldo es dar una significancia, como que nosotros estamos pagando sueldos que no tienen nada que ver. Uh-huh. Invito a la gente a ver los sueldos en la página municipal. Existe un lugar que está en institucional, sueldos municipales, y ahí están cómo los sueldos se aplican y de qué manera y cuánto ganamos, como para que la gente vea que no ganamos nada distinto de lo que gana cualquier persona en la administración provincial y en algunos casos privados. Uh-huh. Entonces, por eso digo que me parece que es la antipolítica esto, es como castigar a la política, y nosotros realmente yo no siento que estemos ganando, y además me he ocupado de que esto no sucediera. De hecho, acuérdense que los propios concejales me pidieron aumento para mejorar los sueldos de los propios concejales, ¿no? Uh-huh. Entonces no me parece acertado. No quiere decir que no haya que tener compromiso social. Yo por lo menos compro rifa, compro pollo, compro canelones, compro, ayudo al que tiene que viajar. Uh-huh. Es decir, tengo conductas sociales que no las publico y que las hago y punto. Y en un momento no me he aplicado un aumento, pero tampoco lo publiqué, porque fui yo el que dije no quiero que me aumenten aumento para que quede plata para el municipio. Y que la condición social del municipio, nosotros tenemos dentro de la estructura, tenemos asistencias de emergencia, tenemos mucha conexión con escuelas y con los DAPA, uh-huh, para que nos identifiquen problemas de chicos que tengan inconvenientes, y lógicamente no tenemos para poder abastecer a cubrir 10 días o 15 días de una familia, porque eso es imposible. Pero la verdad que no, el mensaje que se da me parece hasta que puede prestarse a confusión. Entonces, yo la verdad que me parece que le propondría a la concejal, por una lástima no haberlo conversado antes. No, salió en los medios, yo me enteré por los medios, la verdad. Podríamos haber hecho esto, me parece una buena idea. Bueno, si los concejales quieren, júntense, compran dos bolsas de harina que sale casi 1,000 pesos cada bolsa, sí, y pueden ayudar a comedores, pueden ayudar a merenderos, pueden ayudar, o si los quieren los repartimos de los sociales o a distintas organizaciones que en general sabés y todos conocemos que están pidiendo colaboración social respecto a eso. Así que yo voy por ese lado, me parece que es mucho más razonable este esquema que disminuir un sueldo, que justamente ahora se va a discutir las paritarias, y espero que los concejales entonces no me pidan aumento también en las nuevas paritarias por la inflación aplicada, ¿no? Todos los años, pero todos los años, este año es el que quizás menos diferencia hay, los empleados tienen el aumento del 22% en septiembre y los funcionarios van a tener el 18% en diciembre recién, porque también lo que hacemos es priorizar los empleados versus los funcionarios. Los aumentos de los funcionarios van hacia el fondo para que repercuta menos en la estructura del salario. Así que es una lástima no haberlo conversado. Me parece del sentimiento, quizás lo quiso hacer con una buena expectativa, pero me parece que la señal es confusa. Uh-huh. Otra de las cuestiones que tiene que ver con el Consejo Liberante y el Poder Ejecutivo es el ente de control del transporte público de pasajeros. Se conoció de que había alguna intención del Poder Ejecutivo de no reglamentar esa ordenanza y hasta ir a la justicia por eso. No, a ver, ayer hablé justamente con el presidente del Consejo. Como la hicieron, yo la veté. Sí. Y después ellos la insistieron. Un veto parcial. Lo que queda, quedó lo mismo que quedó con el Defensor del Pueblo. Queda en cabeza del Consejo Liberante su reglamentación, su presidencia, darse su reglamento. Lo que yo les estoy diciendo es que yo no tengo problema de que se junten, que hagan lo que les parezca, pero no pueden regular las cosas que están reguladas por norma previstas en la Carta Orgánica y previstas en las licitaciones actuales. Entonces, me parecía, más que entrar en la judicialización de todo este proceso, lo que podemos es sentarnos, como siempre hicimos, para ver qué cosas de las que están contratadas y aprobadas por el Consejo, porque la última licitación fue no hace mucho, si ustedes recuerdan, qué cosas habría que modificar ahí y qué cosas habría que pensar a futuro. Respecto a la tarifa, que es una de las cosas que más preocupaba, yo, ante la notificación de los autoconvocados, mandé a las dos universidades, eso hace más de un mes y medio, todavía no tuve respuesta, que revisaran la manera y si tenían alguna propuesta de buscar la manera de revisar la estructura tarifaria a propuesta de las universidades, no tenía ningún problema de poder incorporarla dentro del esquema, que lógicamente después voy a tener que pedir al Consejo que la acepten como válida. Así que yo, la verdad, me parece que no hace falta judicializar. Lo que digo es, yo no puedo dejar que se metan en las cuestiones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, porque me parece que para eso son los poderes. Entonces, bueno, estuvimos hablando de eso, se llevó la inquietud el presidente del Consejo. Y bueno, vamos a ver si, porque realmente judicializar las cosas es hacer ocupar a la justicia en cosas que la podemos resolver, me parece, más fácilmente. ¿Es posible que un representante del Ejecutivo participe de la reunión? Va a ser el viernes de la semana que viene. Del ente no. Del ente no. Por eso digo que si quieren formar el ente, si quieren hacer dentro de las comisiones que existen, che, acá tenemos el pliego, acá tenemos las cosas, firmamos esto, autorizamos esto, ¿qué se puede cambiar de esto? ¿Qué se puede mejorar? Las encuestas de satisfacción, ¿qué nos gustaría que se contemple? ¿Qué no nos gustaría que se contemple? ¿De qué manera? Universidades, pongan a consideración el estudio de costos, cómo se genera un costo. Yo no tengo ningún problema de trabajar sobre eso. Ahora, si quieren empezar a administrar lo que tenemos que administrar del Ejecutivo, me parece que no corresponde.